ley, mejoremos esa ley de trata de personas que hay en la Argentina, que también gracias a que nuestra querida doctora Estela Maris Córdoba fue la primera que impulsó el proyecto acá en la Cámara de Diputados y puso la causa testigo de mi hija, que en realidad no se aprobó ese proyecto, se aprobó otro, pero bueno, es una herramienta importante que tenemos en el país para poder luchar contra este delito. Vamos a impulsarlo al proyecto, vamos a trabajar para que el proyecto se modifique y salga. Del homenaje participaron además el presidente de la Cámara Baja, Julián Domínguez, y el gobernador de la provincia de Tucumán, José Alperovich. En Buenos Aires, Amanda Alma, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Ushuaia, temperatura 4 grados, 4 décimas, humedad 74%, el cielo está nublado. Buenos Aires, temperatura 19 grados, 3 décimas, humedad 63%, con cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 45 días. Para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 45 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero. Información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza Mañana es hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública, analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, tengo un equipo de lujo. Hoy me acompaña otra vez el compañero Gerardo Mazzocchi. ¿Cómo andas, Gerardo? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Todo en orden? Sí, haciéndole el aguante acá al señor Cittadini, que... Sí, sí. Bueno, Cittadini, te mandamos un beso. Un beso desde acá, lo mando. A ver si mañana ya lo recuperamos, no sé, digo, eso depende. Pero no entiendo que está todo bien. Sí, sí, había quedado enredado en la sábana. Pero no, porque tenía mucho sueño. Claro, no, parece, sí, sí. ¿Le parece si arrancamos con los títulos? Vamos con la cosa así. Vamos. Santa Fe renunció el secretario de Seguridad Pública. El funcionario que respondía al gobernador Antonio Bonfatti, Marcos Escajadillo, presentó su dimisión luego de la detención del comisario Hugo Toñoli por sus vínculos con el narcotráfico y coimas que investiga la justicia de esa provincia. Los trabajadores de Editorial Perfil paran contra el despido de 21 empleados de prensa. Trabajadores de Editorial Perfil iniciaron un paro total de actividades en rechazo a 21 telegramas de despidos enviados por la empresa. Senado, el proyecto de Per Saltum consiguió dictamen y se tratará en el recinto del 31. La Comisión de Asuntos Constitucionales emitió dictamen de mayoría sobre el proyecto de ley impulsado por el oficialismo que busca reglamentar la utilización del recurso ante la Corte Suprema de Justicia. Diputados, comienza a debatir en plenario de comisiones el proyecto que habla del voto joven. El proyecto que habilita el voto desde los 16 años comienza a tratarse en un plenario de comisiones en el que el oficialismo buscará firmar dictamen de mayoría para convertir la iniciativa en ley este mes. La Argentina nunca va a negociar con fondos buitres, lo afirmó el ministro de Economía. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, advirtió que la Argentina nunca va a negociar con los fondos buitres por considerar que siempre han tenido una actitud contraria a cualquier entendimiento. Kunkel dijo, no vinimos a hacer la Inquisición, Clarín seguirá saliendo. El diputado nacional del Frente para la Victoria, Carlos Kunkel, aseguró que hay que preguntarle a Mañeto si va a ajustarse al reglamento público argentino. Moyano, con Mauricio Macri seríamos la fórmula perfecta. Tras el encuentro y las fotos de ayer, el titular de una de las CGT acentuó su perfil opositor y aventuró un acuerdo con el jefe de gobierno de cara al escenario político de los próximos años. Además, la UCR reconoce a Moyano como aliado en la pelea contra el gobierno nacional. El procesado jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, quiere aumentar en un 52% el costo de la recolección de basura para la ciudad. El gobierno porteño propuso en el proyecto de presupuesto 2013, que comienza a discutirse mañana en la legislatura, aumentar un 52% el monto destinado para el servicio de recolección de residuos. Gana pide mover la fragata porque le genera perjuicios económicos. La autoridad de puertos, Ganesa, solicitó a la justicia de ese país el desplazamiento de la embarcación argentina por la alarmante congestión de tráfico que ocasiona y las pérdidas económicas que eso genera. Baradel informó que es masivo el paro de 48 horas que iniciaron los docentes bonaerenses. El titular de SUTEBA, Roberto Baradel, afirmó que es masivo el paro de 48 horas que iniciaron hoy los maestros bonaerenses y anticipó que mañana se movilizarán a la gobernación y a la legislatura bonaerense. Ping pong de noticias. Mañana es hoy. ¿Cuándo son las 6:10 de la tarde? Saludo al señor Horacio Marmuré, ¿cómo anda? Muy bien, buenas tardes para todos y todas. En el día de la fecha vamos a intentar abarcar algunos temas del mundo del espectáculo. Ah, bueno. Miércoles, qué bárbaro. Este momento se está realizando en la Ciudad de Buenos Aires una nueva edición de lo que se llama el Doc Buenos Aires, que es ni más ni menos que un festival de documentales, entre los cuales está lo nuevo de Celina Murga, que se llama Escuela Normal. Un documental sobre los alumnos secundarios de la Escuela Normal 5 de Paraná. Así que le voy a contar un poco de qué se trata esto. Vamos a hablar también de los 61 años que cumple hoy un señor que se llama Charly García. Lo tengo. Lo tiene. Ajá. De cómo a los 74 años, después de haber hecho un montón de cosas en su vida, Jane Fonda va a debutar en la televisión. Es lo único. Pero como protagonista, porque estaba trabajando de la dueña de una cadena y un conglomerado de medios en una serie que se llama The Newsroom. Que podía, si quería, meter y sacar y operar sobre sus propios periodistas. Después, si quiere, le cuento. Me suena, todo eso que dijiste me suena a algún lado. ¿Qué es nuevo? Sí, tuvo lugar este año en una serie muy interesante. Hablaremos de un libro que se llama Culpa, de un ex abogado, Frederick von Steitz. ¿Cómo? ¿Que un abogado tenía culpa? ¿De qué? Después le cuento de qué. Bueno. Y finalmente, tengo entrada para regalar. ¡Vamos todavía! Este viernes 26 de octubre se presenta en la Ciudad de Buenos Aires, en el Teatro Ópera, una chica que se llama Karen Souza. A ver. Every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Me encanta Nora Jones. No, es Karen Souza. Nora Jones viene a fin de año. ¿Qué, y brasilera esta? No. Es de ascendencia ahí. Tiene el trabajo del lounge, por decirlo de una manera. Recordemos, esto es una canción de Police. Sí, ya sé. No, pero ¿ella de dónde es? Ella es, reside en los Estados Unidos, de familia portuguesa. ¿Viste? Era portuguesa. ¿Viste? Era brasilera. Ahí está. 26 de octubre en el Teatro Ópera se va a estar presentando Una Noche con Cuerdas, se llama. O sea que va a ser todo esto más un quinteto de cuerdas que la compañía. Y vamos a regalar entradas para ver esta... Un modesto par de entradas para este 26 de octubre en el Teatro Ópera. Bien. ¿Eh? Ahí estaremos. Después habrá un par de oyentes nuestros que van a ir juntos. Así que traten de que sea uno solo el que llame. Bien. Pueden hacerlo, lo vamos a regalar en el día de la fe. Bien, entonces ya sabes qué, Gladys Pierpaoli, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo Digamos los teléfonos para que nuestros oyentes puedan participar del sorteo de estas dos entradas que muy generosamente, señor Horacio Marmureca, te digo, para escuchar a Karen Souza. ¿Cómo no? ¿Es un oyente por dos o son dos oyentes y los hacemos salir? No, un oyente por dos. Todavía, la reedición 2002. No, todavía no se me dio. 4999-8700, es muy buen curro. 0810-222-0870. Estamos también en nuestro Mañana es hoy. Listo, llaman con los últimos tres numeritos del DNI y recuerden, el que gana se lleva dos entradas. Teléfono de contacto para ir con su esposa. esposa, su amante, su madre, su hermana, lo que sea. Un amigo también puede ser, sí. También. A ver, me preguntó Javier Vicente qué tal estaba Karen Sousa. ¿Y? ¿Y Chenzo? Canta lindo. Sí. Perfecto. Está bien. Señora Lucía Capozzo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Placer recibirla en esta tarde. Ay, igualmente, se puso lindo el día. Se compuso, oh, como dirían. Exactamente. Odio a los pronosticadores. ¿Por qué? Porque veo que ya no se lo llama meteorólogo, se le dicen pronosticadores. Mire qué bajo que está cayendo la profesión. Me tiran presos. Porque en el noticiero de la una de hoy, sí. Vi al meteorólogo que dijo que a las 4 de la tarde iba a llover. Está todo despejado, no está precioso. No tiene ni idea. Bueno, Roberto, como siempre acá ayudando a nuestras... Sí, le quería contar que el otro cuéntame, día... sí. No, en serio. ¿Qué pasó? Procesaron a 3 meteorólogos porque no pudieron alertar sobre un tornado, no me acuerdo exactamente. Pero no de acá, ¿eh? De otro país. El terremoto en Italia. Fue. Ahí está. Perdón, eran sismólogos, le dieron 6 años. Sí, eran sismólogos. Sí, sí, 6 años le dieron. Imagínese acá. Sí, bueno. arranca. ¿Qué le parece? Bueno, Roberto, como siempre ayudando al prójimo. Ajá. Porque... Socorro. Quinto año. Se viene un casamiento. ¿Quién? Porque hoy día, Roberto, cuando usted lo invita a un casamiento, en vez de ponerse contento, usted ya se empieza a preparar, no me diga, para una pesadilla, Roberto. Y sí. Porque es una pesadilla. Y sí. Los casamientos de hoy día que quieren sorprender, yo ya no los soporto más. Ay, lo quiero decir públicamente. A mí no. La parte esa que pasa en las fotos cuando eran chicos. No, Roberto, no. Pero le voy a dar algunas ideas de músicas y de cosas, y de mascotitas también. ¿Mascotas? Sí. Bueno, métale. En los casamientos. Y después sí, vamos a hablar de cosas serias, como ser el tránsito liviano, pesado, ¿cómo se llama? ¿En serio? No son cosas serias, esas son cosas. El tránsito lento de la hipertricosis de las pestañas, de la pediculosis, todas enfermedades imaginarias, pero necesarias para que la industria farmacéutica viva. Es verdad. Contenta. Es verdad. Pero ayer no lo pude desarrollar, porque Roberto me acompaña un filósofo en esto, ¿eh? Yo le dije, Sigmund Bauman. Es verdad, que yo no pude desarrollar porque hubo cadena nacional, está después conmigo. Se cortó la luz. Sí, está qué programa, qué programa accidentado. Qué programa ayer, qué programa oscuras. Tal cual. Bueno, ahora tengo que presentar al relator del pueblo, al relator militante, a Javier Vicente en Mañana es Hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Roberto? Buenas tardes a todos. Vamos a estar, por supuesto, dando cuenta de la información respecto del superclásico más esperado, que se va a jugar el próximo domingo a las 15:30. Hoy seguramente se va a conocer el árbitro, las novedades en los equipos. Todo listo para este regreso después de más de una temporada del superclásico del fútbol argentino. También tenemos esta tarde-noche, en un ratito nomás, Copa Sudamericana con la participación de Colón de Santa Fe en Paraguay. Tiene que revertir un 2-1 abajo el equipo sabalero para pasar a la próxima ronda. Hubo triunfos argentinos en la Copa de Campeones de Europa, como el triunfo del Barcelona en el final del encuentro sobre el Celtic, o el del Valencia, que goleó de visitante en Bielorrusia. Comienza la Copa Argentina, la segunda edición de la Copa Argentina, de la cual fue campeón Boca la temporada pasada. Y a las 19:30, sí, en Casa Rosada, sí, Maravilla Martínez le va a agradecer el triunfo a la señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Agradecer el triunfo? ¿Por qué? ¿Se acuerda que él le mandó un saludo a Cristina? Le va a dedicar esto acá. Está. ¿Se acuerda que le mandó un saludo a Cristina cuando estaba allá en Estados Unidos? Sí. Bueno, ahora viene personalmente, lo va a recibir la presidenta a las 19:30, Maravilla, en Casa Rosada, y ahí se van a saludar afectuosamente. Qué envidia la Susana Jiménez debe tener. Bueno, tengo a Felipe Yapur en el Congreso de la Nación a través de nuestro inalámbrico. Felipe, ¿cómo te va? Todo bien, ¿cómo andan ustedes? Bien, bárbaro, espectacular, che. Sí, me escuchan bien porque estoy en la calle, por eso. Ahora estoy fuera de las paredes, de esas paredes del Congreso, entonces, claro, esto es maravilloso, escucharnos limpiamente. ¿Qué hay por ahí, che? Mira, yo creo que hay una cosa que se podría decir, que ¿te acuerdas cuando Fukuyama había dicho de que se habían muerto, habían terminado la ideología? Bueno, aparentemente los radicales y algunos representantes del FAP han coincidido en esa lectura, porque se oponen, por ejemplo, a discutir y a debatir el proyecto de Persaltum. Sí. No es que estén en desacuerdo en general, en el fondo de la cuestión. Desconfían. Es la desconfianza. No confiamos en la coyuntura y no confiamos en la intencionalidad. ¿Por qué no acompañan el proyecto de ley o por qué se oponen al proyecto de ley de permitir a los jóvenes a partir de 16 años a votar? Porque desconfían, hay desconfianza. La desconfianza es el marco a partir del cual hacen la evaluación y el análisis político y en ese sentido actúan, por lo menos en el radicalismo y el FAP, y ya que decirte del macrismo, que ya decidió que directamente votar el proyecto de ley que permite a los jóvenes a partir de 16 años votar es absolutamente negativo o impropio, porque son prácticamente incapaces los jóvenes. Entonces, así lo dijo por lo menos Tonelli hoy. Está filoso hoy, ¿eh? Está filoso, Felipe. Y es lo que pasa, no es que no es una cuestión de ser filoso, ¿no? Roberto, me parece que hay una cuestión, que si uno vos lo ve, discutamos, que si discutan políticamente, es interesante escuchar las discusiones de dónde, la mirada de cada uno, aunque uno no concuerde, aunque uno no comparta. Sí. Ahora, si es simplemente por la sospecha, quien prácticamente dice, no me gusta tu cara y por eso creo que no sos una buena persona. Claro, sí, en eso tenés razón. Y entonces me parece que eso corta la posibilidad de un debate más abierto, mucho más honesto en el Congreso, que en sí es el lugar, digamos, donde se debate una parte importante de la democracia, una parte importante del modelo, y donde se debaten muchas cosas, muchas veces que tienen que ver, casi todas, o todas, si se quiere mejor dicho, con la vida y el desarrollo de la sociedad argentina. Uh-huh. Entonces, obturar el debate por decir que sospechamos o que se sospecha de cuál es la verdadera intención por parte del gobierno, me parece que es por lo menos infantil, ¿no? ¿Qué pasa con el tema del voto a los 16? ¿Hay dictamen? Hay dictamen, lo van a firmar, tienen la cantidad suficiente los diputados del Frente para la Victoria. Es una lástima que se pierda el acompañamiento total de tanto del radicalismo o del FAP. El FAP va a presentar un proyecto alternativo. El radicalismo cree que hay errores groseros y de discriminación al sostener de que el cambio este de pasar de ciudadano a elector es realmente una situación de grosería constitucional, que me parece que en todo caso, como decíamos recién, debátanlo, pero no lo obturen diciendo esto no es así y se quedan en esa posición sin posibilidad entonces de siquiera decir, bueno, a ver, van a votar en general como hicieron en el Senado y después plantean algún tipo de discrepancia, es posible que cambien la posición y en la semana que viene, cuando estén en el recinto, ya se puedan por lo menos acompañar con el voto en la votación en general, la primera uh-huh. votación, después el articulado ya es otra discusión. Felipe, pero la última, con el tema de riesgo del trabajo, che, ¿mañana se vota eso? Mañana hay sesión con ese tema. Y vamos a ver cómo lo plantean. Yo creo que va a ser un largo debate, lo va a terminar aprobando el Frente para la Victoria. Algunos no están muy convencidos, no lo ven como la mejor ley. Podría haber sido una mejor modificación. Ahí está la posición de Recalde, que la respetan, él plantea su diferencia, sin embargo también la lleva adelante y por lo tanto se debatió en la comisión que él preside, sí. Pero él mantiene alguna diferencia. Hay alguna idea de como que es que podría haber sido mejor, pero también existe la disciplina partidaria y el Frente para la Victoria lo va a debatir y seguramente lo va a aprobar el día de mañana. Recordemos que en este punto todavía falta lo que Cristina llamó en su momento la ley larga, ¿no? Que es la ley de prevención, en realidad. Sí, creo que en todo caso es lo que está faltando, tal vez explicarlo mejor ahí en el Congreso y para conseguir tal vez un debate mucho más abierto, mucho más franco y con menos fricciones. Claro. Pero si seguimos con la misma posición de lectura que tiene la oposición, que también lo va discute y debate y sospecha de la actitud, de la intencionalidad, es una pena en ese sentido, digamos, cómo se van obturando los debates. Tal cual. Felipe, te mando un beso grande. Otro para ustedes, que anden muy bien. Bueno, era Felipe Yapur, desde el Congreso de la Nación, dándonos un pantallazo sobre toda la actividad legislativa del día de hoy y de mañana. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Estamos siempre con vos. Estamos siempre con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Si existe variedad de colores, debe existir también una variedad en el dial. Abriéndole el aire. Nacional. A todos. Radio Nacional. Y todas. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Diversidad. Diversidad. Una radio viva. Una radio viva. Viva. A toda hora. 6 de la tarde, 23 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Estoy aquí, pero puedo no estar aquí. Estoy aquí. Música para comenzar presenta Sandra Mianovich en concierto. Estoy aquí. Presentando su nuevo disco, Vuelvo a estar con vos. Mejor bésame, bésame, bésame sin parar. Sandra Mianovich y un encuentro con su público. La vida me sonrió. Nuevas canciones y los éxitos de siempre. Sin tu amor ya no sonríen las mañanas. Miércoles 24 de octubre, 19 horas. Auditorio de Maipú 555. Conducen Graciela Almada y Leonardo Lieberman. Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Invita la radio pública. Toda la programación que te gusta la escuchás también navegando. AM 870. FM Folclórica Nacional. FM Nacional Rock. Nacional Clásica. Y RAE. www.radionacional.com.ar. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Informándote siempre con la verdad. Y ayer con Lucía Capozzo recitábamos aquí el poema este, Cultivo una rosa blanca, en julio como en enero, porque Mauricio Macri le dio una flor blanca, una rosa blanca, a Hugo Moyano, y parece que ahí surgió, bueno, sí, el amor, pero me parece que en términos políticos es una sociedad, si se quiere. Y hoy, hablando con Chiche Hellblum, el propio Moyano, llegó a reconocer que, bueno, una fórmula Macri-Moyano, M&M, claro. Menos dulce, si se sí, quiere, menos dulce. Moyano-Macri, que es lo que quiere Moyano. Claro. ¿No? Pues dijo, no, lo ideal sería Moyano-Macri, etcétera. Y salió, bueno, esto hace unas noticias del día, sobre esta definición que ha tenido el jefe de la CGT, Azopardo, de alianza o de alianza política, o de posibilidad de alianza política, para ser correctos, con Mauricio Macri, a quien uno ubicaría un poco por trayectorias en las antípodas ideológicas, ¿no? Estamos hablando de Hugo Moyano, un hombre que enfrentó al neoliberalismo en la década del 90, y de Mauricio Macri es quizá el apellido que mejor ilustra, junto con el de Carlos Menem y Cavallo, esa década perdida de este país. Y bueno, los opuestos se atraen, dicen. ¿Serán tan opuestos? Uno tiene siempre esas dudas. Pero hay algo que los une. A ver. No interpreten mal lo que digo. Es la basura. ¿En qué sentido? Y Macri, Maldiva, recuerdan en su momento. Ah, mire usted. Camiones. Sí. ¿Quién maneja los camiones? Ah, usted dice los camioneros. Los camioneros, digo, claro, por ahí. Usted digo, dice que acá no hay amor sino plata, ¿eso es lo que quiere decir? Sí, sí, plata y otras cosas. Después me cuesta como unir algunas cosas. ¿Cuáles? A ver. A ver, Macri quiere aumentar un 52% el costo de la recolección de basura para la ciudad. Ah. Bien. Observamos las noticias, cómo vienen. Sí, vienen en cadena. Bueno, yo le propongo una cosita porque no sé si los titulares de los diarios digitales en relación a esto expresan cabalmente lo que dijo Moyano, y en esto hay que hacer una salvedad. Así que yo lo que les propongo, aquí la producción se puso a buscar puntualmente, de modo específico, qué dijo Moyano sobre Macri en charla con Chiche Hellblum. Lo escuchamos. La insistencia de los chicos que querían alguna noticia para mostrar, yo dije, bueno, dice, ¿puede ser la fórmula? Sí, puede ser, porque no, le digo, no, pues sí, puede ser la fórmula Moyano Macri, pero eso fue todo en un ambiente de decir chiste, no, obviamente, lo que pasa es que no dijo Macri Moyano, dijo Moyano Macri. Ah, no, por supuesto, por supuesto. Bueno, así para ser número dos, por eso. Obvio. Mauricio debe decir lo mismo, pero bueno. Bueno, como vemos, él relativiza un poco lo que sucedió después de la entrega de la flor. Ahora dijo algo muy importante que lo pinta Moyano de cuerpo entero, y es, yo no nací para ser número dos. yo no nací para ser número dos. Algunos todavía se preguntan cuál fue el motivo de fondo, el conflicto, el divorcio, ¿sí?, entre el kirchnerismo y Moyano. Y yo creo que aquí hay mucho, ¿eh? En esta frase de Moyano, yo no nací para ser número dos, hay mucho, ¿sí?, para entender por qué esta sociedad político-sindical de tantos años finalmente se estrelló como se estrella un camión. Le propongo escuchar el segundo audio del propio Moyano. De la conformación de la forma sería interesante para el futuro poder llevar adelante, cualquiera sea el responsable de conducir los destinos del país, sería importante llevar adelante una actitud de pacto, de acuerdo, que desgraciadamente hoy no ocurre, ¿no? Bien, con esto vamos cerrado el capítulo Moyano Macri, Macri Moyano. ¿Ustedes creen que esta sociedad política va a perdurar en el tiempo? Yo creo que tienen afinidades conducentes, se llama. Y esto que quiero decir, tienen un mismo enemigo. La verdad que los dos son profundamente antikirchneristas. Lo que sí me llama la atención, porque yo creo que los sectores que podrían respaldar a Moyano no apoyarían a Macri, y los sectores que apoyan a Macri no respaldarían a Moyano. Pero bueno, esto es un prejuicio, ¿no? Puede cambiar. Es raro. Yo creo, por ejemplo, los caceroleros de la otra vez. Y sí, estaba claro que a Cristina no la quieren, ¿no? Está clarísimo. No, muy pero claro. Tampoco me queda demasiado claro si quieren a Moyano a partir de esos cacerolazos. Bueno, pero recuerda que Mañeto tampoco lo quería, Moyano, y ahora parece casi columnista de TN. Sí. ¿Se acuerda la famosa frase de Borges, no los une el amor sino el espanto? Sí. Y además le voy a decir algo, Roberto. Dígame. ¿No? Una clara percepción así de mujer argentina porteña. Y periodista. No, periodista. El cacerolazo va a estar en un proceso confusional fuerte. Sí, yo creo. Porque no es el mismo escenario, ¿eh? Ahora con Moyano y Macri dándose la rosa blanca. Mire, le voy a contar algo. Ay, dígame, Roberto. Por encima de su hombro. Yes. Veo entrar en el Museo del Bicentenario a nuestra columnista estrella, Cristina Fernández de Kirchner. Cristina, no, otra vez. Que hoy va a hablar nuevamente porque hoy se cumple. En realidad no se cumple hoy. Hay un aniversario de la ley San Peña. Que entiendo que es del 10 de febrero del 2012. Pero creo que va a estar asociado el anuncio también al voto joven de los 16 años. ¿Yo quién está al lado, no? Le decimos a los oyentes, está Lorenzetti. Ah, está el señor Lorenzetti, presidente de la Corte. Muy bien, señor Lorenzetti. A la derecha, Vudú. El señor vicepresidente de la Nación, llamado Vudú. ¿Y qué más? Y el señor Randazzo. El señor Randazzo. Bien. Bueno, no sé si arranca ahora o en un ratito. 18:30, nos vamos ahora a las noticias en la radio pública. ¿Cuándo volvemos? La columnista estrella, o nosotros, o mañana soy hasta las 8 de la noche. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados 3 décimas, humedad 63%. La iniciativa que contempla gastos y recursos para el 2013 obtuvo dictamen favorable. El Senado sacó dictamen al proyecto de ley del presupuesto 2013 y de esa forma se presta a convertirlo en ley la semana próxima cuando lo trate en la Cámara del Senado el 31 de octubre. En la reunión de la Comisión de Presupuestos de la Cámara Alta, el oficialismo logró las firmas necesarias para aprobar la iniciativa sin modificaciones, tal cual fue sancionada en la Cámara de Diputados. Al respecto, el senador Aníbal Fernández, presidente de la Comisión de Presupuestos aquí en el Senado, detalló de qué manera se llevó a cabo la discusión. Escuchamos. En este momento nosotros nos propusimos presentar el presupuesto por parte de los funcionarios que el Poder Ejecutivo destacara, en este caso Adrián Cosentino, Axel Kicillof y Pessoa. Ellos expusieron por parte del gobierno el presupuesto y abrieron el juego para que los senadores de la oposición pudieran hacer las consultas, y le ofrecimos de la misma manera de la oposición que quienes creyeran oportuno y conveniente que pudiera exponer lo que tenían metas o segmentos importantes del presupuesto para exhibir, a lo mejor desde el punto de vista técnico, que lo pusieran los técnicos, para no hacer una zancadilla, digamos, o no tener que hacer el pasamano entre el técnico y el legislador. Me parecía que torpe esa situación. En Buenos Aires, Gastón Fiorda, Radio Nacional, la radio pública. Presidenta Cristina Fernández encabeza un acto en Casa de Gobierno. Tomamos contacto con nuestra acreditada allí, Marta López. Te escuchamos, Marta. Muy buenas tardes. Gracias. Y en el Museo de la Casa de Gobierno se está proyectando en este momento un video resumiendo todo lo que tiene que ver con las leyes electorales en nuestro país en este homenaje que se hace a la sanción de la ley Sáenz Peña, que fue sancionada el 10 de febrero de 1912, cumpliéndose este año 100 años de esta ley, conocida así por el presidente Sáenz Peña, que la impulsó para poder tener sufragio universal, secreto y obligatorio, pero en esa época era masculino. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner está en el estrado observando este video, acompañada por el vicepresidente. El tiempo. Buenos Aires, temperatura 19 grados, 3 décimas, humedad 63%. El cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Me estoy divirtiendo un poco con lo que escriben en el Facebook nuestros oyentes. ¿Qué dicen, Roberto? Están todos muy preocupados con el corte de luz de ayer. Y pregunta si pagaron la luz. Yo creo que sí. Cruzamos a María Ciudadana y el señor Monero dice que sí. La luz está paga y esto corresponde a una empresa privada que ayer cortó la luz acá y hubo dos momentos en el que el programa se cortó. Sí, una cosa muy importante. Está en cualquier momento hablando nuestra columnista estrella del Museo del Bicentenario. Tiene que ver con el tema del sufragio universal, con la ley Sáenz Peña. Pero hoy también se cumple un año de la victoria en las urnas por más del 54% de los votos de Cristina Fernández de Kirchner. Hoy, hace un año. Hablábamos con Horacio Marmureca antes de empezar el programa y la verdad parece que fueran tres, ¿no? En un año ocurrieron 3 millones de cosas y se hace largo, pero bueno, no, es solo un añito y vamos por más. Marmo. A ver, rápidamente, a los 74 años Jane Fonda va a debutar como protagonista de televisión. ¿Qué es lo interesante detrás de todo esto? Que Jane Fonda sigue en actividad. Recordemos, esta hija, nieta de actores, tiene una potencia muy fuerte, había hecho Barbarella, Descalzos en el Parque, Julia, ¿se acuerda de Gringo Viejo? Y nunca había trabajado como protagonista en la tele. También mucha gente creo que se olvidó de su romance con Ted Turner. Bueno, más que romance, fueron pareja. Bueno, fue un romance largo que se acabó cuando se acabó. ¿Usted algo sugiere que era por conveniencia, no? No, se querían en serio. Okay. Bueno, la serie en la cual Fonda va a trabajarse, aparentemente se llamaría ¿Y ahora qué? Y tiene que ver con una mujer que se va a vivir con su hija cuando se pelea con la última pareja que tenía. ¿Y ahora qué? 74 años, la verdad es que Jane Fonda está muy bien y de verdad quienes la hayan podido ver en esta serie que se llamó The Newsroom, la pueden ver haciendo justamente de una mujer dueña de un conglomerado de medios. La historia es, la serie trata sobre lo que es el periodismo para un republicano presentador de noticias en una cadena privada. Es muy interesante porque se anima a decir que inclusive los debates son muy muy banales en los Estados Unidos y que habría que preguntarle cosas en serio a la gente, a los candidatos si se animaran. El autor es Aaron Sorkin, que es el mismo tipo que había hecho The West Wing, trabajando sobre la presidencia, y es un tipo que juega con mucho. Bueno, el personaje que había en fondo era una demócrata dueña de unos medios, que cuando el periodista empieza a atacar a los republicanos del Tea Party, le dice, son gente con la cual yo tengo negocios, no digas nada porque si no te voy a tener que echar. Me dice, no me puedes echar porque tengo un... Y manda una revista propia de tabloide de estas de chismerío a trabajar en buscarle un escándalo al tipo. Ya pasa a ser la mala más mala de todos. Alguien que lo estuvo viendo dijo, ay, es un amañeto. Sí. Yo me acordaba de otra persona. ¿De quién? ¿De Cruella de Vil? ¿De quién? No. Me acuerdo de otra persona. ¿Otra persona que maneja medios? Ah, medios. ¿Una mujer? No, un hombre que hasta hace poco manejaba muchos medios y que ahora se los vendió a alguien que se llama Cristóbal López. Bueno, lo que pasa es que tiene trampa esto. No le voy a contar todo lo que es Newsroom, pero realmente si pueden, véanla, es una muy interesante serie. Jane Fonda, 74 años, plena vigencia. Y nosotros saludamos a la gente que está vital y con vida y haciendo cosas todos los días, sea en Estados Unidos, sea en Jim Fonda, o sea la señora que va a comprar el pan a la esquina. Che, y a propósito, hoy cumplió 69 años Carlos Uranovsky, le mandamos un beso gigante desde acá. Feliz cumpleaños, Carlos. Pero, ¿cómo? ¿Eh? No 69 sabía. Pirulitos, ¿eh? Hoy festejó a la mañana con la gente de mañana. Y yo llegué temprano y no vi torta. No, ya se habían comido. Señor Remasoki, con usted. Bueno, renunció el secretario de Seguridad de Santa Fe. Marcos Escadillo dejó su cargo tras la detención, recordemos, del ex jefe de la Policía Provincial, Hugo Toñoli, quien declaró ante la justicia por su vinculación con el narcotraficante Carlos Ascaini, de acuerdo con una investigación que fue iniciada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y que, bueno, fue difundida también por un matutino porteño. El funcionario, que representa la primera baja en el área del Ministerio de Seguridad de Santa Fe tras difundirse la investigación sobre Toñoli, fue un funcionario bastante importante en lo que es el esquema del socialismo, tanto en la Municipalidad de Rosario como en lo que es el gobierno provincial de Santa Fe. ¿Quién va a ocupar su lugar? Lo va a ocupar Matías Drivet, quien estaba al frente del control de fuerzas de seguridad. Drivet fue director de Defensa Civil de Rosario, también fue titular de la Guardia Urbana Municipal y luego se desempeñó como titular de Protección Civil de la provincia. La renuncia de Escajadillo se produce por este caso que envuelve a Toñoli, quien renunció el viernes pasado, cuando se difundió esta información que lo vinculaba al narcotráfico. Recordemos que estuvo prófugo el fin de semana de la Justicia Federal de Rosario, sí, y se entregó en Santa Fe el domingo por la noche. Respecto a este tema, también hoy el bloque de diputados santafesinos del Partido Justicialista se expresó ante la situación institucional por la que atraviesa la provincia debido a la situación del jefe de policía y se expidió con 9 puntos, entre los que incluye que quien se encuentra sospechado de connivencia por el narcotráfico fue designado durante la gestión del ex gobernador Biner al frente de drogas peligrosas. Ajá. Y promovido por el gobernador Bonfatti como jefe de policía de la provincia. Mire usted. Siendo el mismo un funcionario de confianza del Frente Progresista Cívico y Social. Ah. En otro de los puntos del comunicado de los diputados santafesinos del Partido Justicialista, dice que ellos vienen denunciando desde hace mucho tiempo, de distintos lugares, la falta de política de seguridad y la necesidad de adoptar políticas públicas, construyendo un concepto de seguridad y una policía en democracia con el aporte de todos los actores políticos y sociales. Y algo importante es que, como legisladores de la oposición, y siendo mayoría en ambas cámaras en la legislatura, creen que es su deber colaborar en la búsqueda de una rápida salida de la crisis que se presenta y ponen a disposición del gobierno provincial todas las propuestas en materia de seguridad. Están dando una mano para salir de esta crisis que vive la provincia de Santa Fe. La tarde está de vuelta. Está de vuelta. Mañana es hoy. Deportivas con Javier Vicente. Bueno, tal como se suponía, lo venimos diciendo desde hace un poco más de una semana, Pablo Lunati fue designado por la Asociación del Fútbol Argentino como el árbitro del Superclásico del próximo domingo. Esto no fue ni por sorteo, ni por merecimientos, esto fue la decisión directamente de Julio Humberto Grondona, que quería premiar a su amigo Lunati porque en diciembre se retira de la práctica activa como árbitro de fútbol. Así que fue una forma, digamos, de homenajearlo a Lunati de parte de Julio Humberto Grondona. Va a estar arbitrando el partido que se va a jugar el domingo a las 15:30. ¿Cuántas entradas van a tener los hinchas Xeneizes? A propósito, ¿cuánta discusión se ha dado acerca de la actualidad de Boca y el acompañamiento de la gente? Porque se están cargando las redes sociales. Los hinchas de River a los de Boca, porque estaba vacía la Bombonera el pasado domingo en el partido con Estudiantes de La Plata. Entonces le dicen los hinchas de River, los cargan a los de Boca. ¿Serán suficientes 4.500 entradas para los hinchas de Boca? ¿Van a ir los hinchas de Boca al Monumental si no van ni siquiera a su cancha? Bueno, estas cosas pasan en la antesala del Superclásico. Lo que se sabe en cuanto a los equipos, en River Plate, sí. Trezeguet sigue con su entrenamiento en Mónaco, a distancia. Está entrenando Trezeguet allí en Mónaco, donde está resolviendo sus problemas familiares, pero casi seguro que va a ser de la partida si regresa, como todo indica y como estaba programado, el día jueves a la Argentina. Gabriel Mercado, que hace varios meses que está lesionado, finalmente parece que está entrenando y va a ser de la partida el domingo en el Superclásico. En cuanto a Boca, es un hecho prácticamente que saldría Biatri y que entraría Lautaro Acosta en lugar de Lucas Biatri. Posiblemente vuelvan Albini y Urdizo. Hay que ver si sigue Paul Fernández de titular, pero el hecho de que Falcioni saque a Biatri parece ser un mensaje a los riquelmistas. Un mensaje directo a los riquelmistas. Es el Narciso Ibáñez Mento del fútbol. Se viene el Superclásico el domingo, 15:30. Dale, tenemos mensajes. Caballero, caballero, esto me tumba y me tumba. Apenas sintió la conga, el muerto se fue de rumba. Hola, buenas tardes, caballero. Habla Nelia de Banfield. Bueno, yo creo que a Macri y a Moyano no los une el amor, los une el espanto, por supuesto. Están en las antípodas cada uno. Ya lo dijo Lucía Caponzo. Otro. Hola, gente de Mañana Soy. Habla Emilio de Versalles. Bueno, la fórmula esta, Moyano-Macri, me parece que es una fórmula que solamente resta, porque no me imagino a los votantes de Macri votando a Moyano, ni me imagino a los votantes de Moyano votando a Macri, así que me parece que no solo no suma nada, sino que resta. Bueno, un abrazo. Muy buena definición, ¿eh? Me pasa exactamente lo mismo. ¿Otro más? Hola, buenas tardes, Roberto, mi nombre es Gerardo. Quiero preguntar, sí, Gerardo. Y me hago este cuestionamiento, Baradel con el paro, con el pedido de aumentos de sueldo, Scioli que no paga, sí. Macri que se reúne con Moyano, La Nata con Clarín y la CTA disidente, todos en contra en este mismo momento. ¿Qué es lo que está pasando? Qué buena pregunta, ¿eh? No, igual te digo, Baradel está dentro de la CTA de Yasky, ¿sí? No es la CTA de Pablo Micheli, es la CTA kirchnerista, digamos, donde está Baradel. Con respecto a lo que sucede con Scioli en la provincia de Buenos Aires, bueno, son varios los que nos preguntamos qué es lo que sucede con Scioli en la provincia de Buenos Aires. Buenas tardes, caballero. Como suele decir Marmurek, si yo le digo Sir Peter Gibson, ¿usted qué me dice? No ¿Que sabía. Pertenece al conjunto de los VGs? Sí. No. ¿Cómo que no? ¿Sí? Es un juez jubilado que trabajó para el MI5 y MI6. Y ahora pretendían nombrarlo para resolver los problemas de la tortura de ingleses hechos por ingleses. Mira vos, me dejas helado con lo que decís. ¿Tenemos alguno en el Facebook? ¿No? Sí, tenemos, pero toda la gente lo que está haciendo es participando por las entradas. Las entradas para ir a ver a Karen Souza este viernes 26 en el Teatro. ¿Son sonsos, No, para nada. Pregunta a alguien si nos volamos por acá. ¿Eh? ¿Dónde? ¿Eh? Ah, si hay mucho viento. Si hay mucho viento. Sí, si había viento cuando yo llegué a Rosario. Si hay viento. Hubo. Un poquito. Exactamente. ¿Usted porque es una delgada hoja que se agita con el turbión? Así. Buenas tardes a todos y todas. ¿Qué dicen, mañanero? No se volaron por Sáenz Peña, se voló todo. Declara así Florencia Belda en nuestro Facebook Mañana. Eso es. Una cosita les quiero decir. Tiempo Argentino está regalando un libro que es un libro fascinante. Es un libro espectacular, hecho por Claudio Altamirano, con prólogo de Estela Carlotto. Se llama Relatos, Educar en la Memoria. Relatos, Educar en la Memoria. ¿Qué es esto? Es la recolección de todos los testimonios de abuelas que van a las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires a relatar su experiencia de vida y cómo todavía están buscando a 400 nietos. Este es un trabajo realmente gigante que está haciendo Claudio, que lo pudo llevar a formato de libro. Estela está muy contenta con este trabajo, porque es de alguna manera poner en testimonios escritos, digamos, todo este trabajo que ellas van haciendo. Les cuesta mucho a veces ir a las escuelas, estar frente a cursos inmensos, pero bueno, ellos lo hacen, ¿no? Es su labor militante, su búsqueda de todo el tiempo, es su compromiso de todos los días, y Claudia ahí da una mano espectacular. Así que los que quieran tener este libro gratuito, es un regalo que hace Tiempo Argentino, en realidad tienen que conseguir el cupón que sale en Tiempo Argentino, llenan los datos y van a cualquiera de las librerías Antígona Libros y se llevan Relatos de Claudio Altamirano con prólogo de Estela Carlotto. Hagan el esfuercito, van. La verdad que realmente vale la pena y son esas cosas medios mágicas, porque es un libro caro, es un libro gordo, es un libro que no es barato de hacer, y sin embargo, bueno, se ha decidido que sea gratuito, festejando los 35 años, o de algún modo celebrando los 35 años de luchas de Abuelas de Plaza de Mayo. Every bow you break, every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you. Mañana es hoy. La realidad es una sola. Es una sola. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. El municipio de Lanús contrata pediatras de guardia y consultorio para atención primaria en unidades sanitarias. Enviar currículum a atencionprimariasalud@lanus.gov.ar. Informes 4229-2660. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, intendente. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva. A toda hora. 6 de la tarde. 48 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Esta semana en Revista 23, investigación exclusiva. Buitres, la conexión local. La retención de la fragata Libertad en Ghana destapó una increíble trama que cruza megafondos rapaces con jefes de la Armada, abogados influyentes, el gobierno británico, economistas de la City y políticos argentinos. La conspiración y el fallido apriete al gobierno. Además, Aguad, un procesado que elige jueces. La justicia ratificó una causa en su contra. Reclaman que sea apartado del Consejo de la Magistratura. Células madre, ¿cómo se aplica en el país la revolucionaria tecnología del Nobel de Medicina? 23 en Santiago, la historia de quienes se resisten a abandonar sus tierras. 23, una etapa y mucho para leer. Fin espacio publicitario. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. 18:50, señora Capozzo, estoy con usted. Bueno, y yo estoy con usted, Roberto. Me parece bárbaro. Y con nuestros oyentes y oyentas. Bueno, como le estaba diciendo, estoy leyendo a Sigmund Bauman, sí, que es el filósofo, perdón, de este mundo líquido, de este mundo así que muta permanentemente y que aunque no tomemos conciencia también nos arrastra, nosotros somos parte también de ese mundo. Bueno, sacó un libro que todavía no salió en la Argentina que se llama Las cosas que tenemos en común, 44 cartas del mundo líquido. Ah. Y me hizo pensar, hay una carta que es la número 19 que habla de los fármacos y de las enfermedades. ¿No es cierto? Donde habla que en realidad hablar de una enfermedad es hablar de una anormalidad en la condición saludable de la persona interesada. Donde, y ahí es donde adquiere una presencia importante, la presencia del médico que le hace hacer esto, aquello. El tema es que en nuestros tiempos, en realidad, la cosa que antes apelar a un médico era una circunstancia de emergencia, hoy es al revés, más o menos, ¿no? Uh-huh. Y sí, en realidad la profesión médica y farmacéutica, que tendrían en realidad la responsabilidad y el control del cuerpo y de la mente del individuo enfermo, en realidad se constituyen en elementos necesarios para prevenir al hombre de que está enfermo. O sea, yo tengo que ejercer mi tarea, yo tengo que ejercer mi función, esté o no esté enfermo. Es como un enfermo imaginario, ¿vio, Roberto? Sí. Permanentemente estamos bombardeados por una serie de circunstancias donde no solo se nos exige estar mejor, sino que la situación, la sensación de bienestar casi no debería tener límites. Entonces, usted que es un tipo, qué sé yo, que está más o menos, que a veces tiene una acidez, lo entran a bombardear. A mí me pasó la otra noche, uno atrás del otro. ¿Qué le decían? Y me empiezan a bombardear que la acidez estomacal, que el ardor estomacal, que los las hinchazones por el tránsito lento. La hinchazón premenstrual, que los hongos pédicos, que la seborrea, hongos pédicos. Ah, los hongos de los pies. Sí, yo nunca le di mucha bolilla, pero no son comestibles. No. Y le digo que hay una que es maravillosa que se llama hipotricosis de la pestaña. Y es que a usted no le crece el pelo de la pestaña y hay que tratarlo. No. Roberto, sí. Roberto, usted me está haciendo una seña. Sí, mire, porque arriba yo, de su hombro yo ya está le definí. Yo ya le definí de qué vamos a hablar. Perfecto. Después le hago el capítulo 2. ¿Cómo no? ¿Cómo lo resolvemos este tema? Vamos con nuestra columnista estrella. Argentina se informa. Último momento. La presidenta Cristina Fernández encabeza un acto en Casa de Gobierno. Tomamos contacto con nuestra acreditada Marta López. Muchas gracias. Y está la presidenta ya frente al atril para hablar desde el museo por esta conmemoración de centenario de la ley Sáenz Peña que otorgó el voto universal, secreto y obligatorio. La escuchamos. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas, señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señor Presidente de la Cámara Electoral Nacional, que hoy también cumple 50 años, así que también vaya un aplauso para las autoridades electorales, señores embajadores, señores gobernadores de las distintas provincias argentinas, señores miembros del cuerpo diplomático, legisladores, señores miembros de partidos de la oposición, muchas gracias también por estar muchos de ustedes presentes en este encuentro, que es un encuentro, como bien lo señalara el doctor Corcuera, un encuentro de la democracia. La verdad que estamos recordando el primer centenario de la ley Sáenz Peña. Hasta ese momento, desde el año 1853, en que se sancionó nuestra Constitución, y en el 57 la ley 140, podríamos hablar sin temor a equivocarnos de elecciones minoritarias. Desde 1853 a 1916, lo que algunos sectores marcan como la época de esplendor y de oro de la República Argentina, o nos presentan las históricas presidencias de Mitre, Sarmiento o Avellaneda, lo cierto es que los argentinos no votaban, votaban solo muy pocos y de modo absolutamente fraudulento, porque el voto además era cantado, eran solamente votaban los hombres y además votaban lo que quería el que estaba en la mesa, por lo tanto los resultados eran absolutamente amañados. Yo quiero rendir homenaje también en este recordatorio de la ley Sáenz Peña a la fuerza política que primero bajo la denominación de Unión Cívica y más tarde como Unión Cívica Radical protagonizó tres alzamientos cívicos armados, las revoluciones del 90, del 93 y de 1905, lideradas en la primera etapa por Leandro Alem y luego por Don Hipólito Yrigoyen, que permitieron concluir, como recién nos mostraba este video, en la ley Sáenz Peña. Quien me precedió en el uso de la palabra hablaba de que en realidad era incipiente y acotado, porque es cierto, no era universal, la mujer no podía votar. También es cierto que en el censo del año 1914, sobre una población de aproximadamente 7.800.000 argentinos, 4.500.000 hombres, 3.600.000 mujeres, unos 2.900.000 de extranjeros, el padrón electoral de aquel 1916, en el que resultó electo por primera vez don Hipólito Yrigoyen, tenía un padrón de 1.189.000 votantes sobre 7 millones y pico de argentinos, indígenas, extranjeros, como recién señalaba. Pero sin lugar a dudas, fue por primera vez que el voto fue secreto y obligatorio, punto de partida para todas las conquistas que más tarde vinieron. Y también una clara enseñanza para los ultras que siempre juegan a todo o nada, y que la democracia y la política no se construye solamente con la voluntad o con lo que uno tiene ganas, sino también con las relaciones de fuerzas que se van dando en los distintos momentos históricos, entre lo que yo puedo denominar las fuerzas populares, nacionales y democráticas, y los sectores que no son tan populares, que no son tan nacionales y que no son tan democráticos, para no definirlos por la negativa. Vamos a definirlos de alguna manera más amigable. Pero lo cierto es que a partir de 1916 y con la irrupción de las masas de trabajadores, fundamentalmente integradas, yo también, doctor Corcuera, soy nieta de inmigrantes, por los que se incorporaban también como clase media, por esa bendita ley 1420 de educación laica y gratuita que ha hecho tradición y escuela en la República Argentina, convirtiéndonos precisamente no solamente en un país con inmensos recursos naturales, sino con maravillosos recursos humanos que nos han distinguido en toda la región. Y como se señalaba, la permanente ampliación de derechos. Más tarde, en otro hito histórico también, cuando termina luego de lo que fue el golpe de 1930, que comienza la década infame y el fraude patriótico, porque había habido una interrupción precisamente durante la presidencia del doctor Hipólito Yrigoyen, que luego se retoma con los golpes de Estado y finaliza un 24 de febrero de 1946, cuando por primera vez nuestras Fuerzas Armadas custodian los comicios electorales y resulta electo el presidente Perón. Más tarde la irrupción de la mujer. No me imagino yo en esas épocas en donde no pudiera votar ni opinar y donde algunos decían que podría tener problemas en la casa si las mujeres se le daba participación. Es cierto que había problemas en la casa cuando las mujeres tenemos participación. Siempre hay problemas en la casa. Pero la verdad que como argumento era bastante débil. Por cierto, la incorporación de la mujer. Y quiero también reconocer algo que cuando se dio por primera vez yo no estuve de acuerdo. Cuando yo resulté electa diputada provincial y también diputada, senadora nacional, no estaba vigente la ley del cupo femenino. Y yo decía que en realidad estaba mal el tema de la ley de cupo femenino porque las mujeres igual teníamos que llegar por nuestra capacidad y nuestro género. Cuando llegué a la Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación me di cuenta que esa no era la regla, que no era que se llegaba por capacidad, sino porque eran hombres. Así que bienvenida también la ampliación que significó concederle a las mujeres el 33% de participación en las listas, que hoy estamos excedidas, estamos ya por arriba del 33% y vamos por más, como siempre. Vamos por más y somos realmente uno de los países que mayor participación tiene la mujer en nuestras cámaras. Y también esa participación ya extendida al segundo poder del Estado, también la extendimos durante el mandato del presidente Kirchner a la Corte Suprema de Justicia, donde también llegó la mujer y hoy ocupan dos mujeres escaños en el Poder Judicial de la Nación. Y quiero referirme también a las interrupciones institucionales, a lo que fue el 2001 y que también surgió lo que se denominó el voto bronca luego de aquella crisis terrible que habíamos tenido y que originó que, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe y en la capital federal fuera primero el voto en blanco y luego el voto hacia otros candidatos. Pero yo quiero rescatar de toda esa terrible crisis que vivimos en el 2001, donde era legisladora, que se resolvió dentro de las instituciones de la democracia y tal cual marcan los procedimientos de la Constitución, lo cual significó un salto cualitativo a cómo se resolvían las crisis políticas en otras oportunidades. Y ahora, si Dios lo quiere, y los diputados también, los jóvenes de 16 años tendrán la oportunidad de optar, si quieren hacerlo, para emitir su voto. La constante ampliación de esa base electoral es al mismo tiempo la ampliación de la sustentabilidad de la democracia. Cuanto más gente participa, cuanto más gente decide, cuanto más gente ejerce no solamente el derecho, sino el deber de elegir, porque los ciudadanos no solamente tenemos derecho, también tenemos obligaciones y deberes. Y cuando uno vota se entremezclan los dos, el derecho a elegir y el deber también de ejercer la responsabilidad de ese voto, pensando de acuerdo a sus ideales, pero siempre pensando en la Argentina por sobre todas las cosas. Por eso, este homenaje que hoy queremos hacer a esos argentinos, esas imágenes que se veían en el video de hombres con fusiles, eran radicales, cuando los radicales tiraban tiros, digo yo. Sí, también, cuando los radicales eran revolucionarios, ¿por qué no? Esa es la historia, esa es la historia, y hay que, la historia hay que contarla completa. La historia hay que contarla completa, con sus claros, sus oscuros, con nuestras virtudes, con nuestros defectos, con esos momentos difíciles que se vivieron también cuando nosotros éramos jóvenes y que culminaron en la etapa más trágica de nuestra historia y que hoy permiten tener una democracia sólida y sustentable. Decía el presidente, y para finalizar, recién de la Cámara Electoral Nacional. Es allí, el día en que los ciudadanos vamos a depositar nuestro voto para elegir las autoridades que nos vamos a representar, donde están depositados nuestros sueños, nuestras convicciones, nuestros ideales. No es el único día donde se ejerce la democracia. La democracia se ejerce todos los días y necesita ser relegitimada permanentemente por autoridades y por ciudadanos, en la comprensión, por autoridades y por los ciudadanos, en la comprensión de un contrato social, de un contrato social que desde aquel 30 de octubre de 1983 hemos decidido respetar, porque bueno es decirlo. Recién en el video se hablaba de golpes militares, pero todos, absolutamente todos los golpes militares que tuvieron lugar en la República Argentina desde 1930 contaron con apoyatura de sectores de la sociedad civil. Hay que decirlo porque sería simplificar y colocar únicamente como chivo expiatorio a las Fuerzas Armadas de lo que constituyó, sin lugar a dudas, en todos y cada uno de los casos, verdaderos golpes cívicos militares. Por eso digo que el principal contrato que tiene que tener una sociedad es el de la regla democrática. Respetar la decisión del pueblo, soberano cuando éste se exprese. Y luego, si ese gobierno no nos satisface, no nos gusta, no cumplió con las expectativas o traicionó su mandato, es el ciudadano en el que las urnas vuelve a decidir una vez más quién lo va a representar. Este es el legado de nuestros grandes líderes democráticos. Yo quiero decirles que si tuviera en mi vida que decidir los hitos que viví, bueno, era muy joven cuando voté por primera vez en 1973 a los 20 años. Pero debo decir que también constituyó un hito, aunque no nos favoreció a nosotros, el 30 de octubre de 1983. Lo recuerdo muy particularmente. No sé si está por acá. Ahí está Arturo Purichile, que había resultado electo gobernador en 1983. Y recuerdo ese día muy particularmente porque estuvimos en el partido hasta las 3 o 4 de la mañana. Yo era fiscal general en la escuela número 1, Arturo, no sé si te acordarás, controlando. Y había un fiscal general de radicalismo que no me puedo olvidar, falleció un gran militante, no me puedo acordar el nombre ahora. Julio, ¿vos estás Julio por acá? No, Aguilar no, era otro que era de la que venía de la alfonsinista rabioso. Me acuerdo, son un alfonsinista insoportable. ¿Quién? No, ese es insoportable también, pero no era ese. Bueno, no importa. Era insoportable también, pero no era ese. Y me acuerdo, yo estaba absolutamente... Esto para quitarle dramatismo y solemnidad a esto, ¿no? Yo estaba absolutamente convencida, para un peronista era impensable que ir a las urnas y perder una elección, porque hasta el voto en blanco ordenado por Perón desde Madrid había nacido. Con lo cual, estábamos ahí y yo, él era fiscal general, yo también, y dice, no, ganamos nosotros. Decía, aparte en la provincia realmente no fue muy bien, porque en la provincia de Santa Cruz ganó Luder, ganamos la intendencia y ganamos la gobernación y muy bien. Y yo decía, no, mira, Cristina, me pensé que gana Raúl, me decía, que va a ganar Raúl, le digo, yo salí, le digo, estás loco, ¿viste? Bueno, y de ahí, cuando terminó el acto electoral, hicimos los controles, el escrutinio, y luego nos fuimos al partido a esperar los resultados. Me acuerdo que no lo podíamos creer, yo miraba la televisión y no lo podía creer. Nos fuimos con Néstor, a las 3 de la mañana, 4, para casa. Y me acuerdo que íbamos por la calle del juzgado electoral y San Martín. ¿Cuándo? Zapiola. Me dictan ahí los pingüinos. Zapiola y San Martín. Justo Néstor manejaba, yo iba al lado, se me caían las lágrimas. Y justo para el semáforo, 3-4 de la mañana, para el semáforo en la esquina de San Martín y Zapiola, donde está el juzgado electoral. Y ahí sí pasa Lozano con dos chicas, los tres con boina blanca, y me hacen así. No me voy a olvidar mientras viva. Fui llorando de ahí hasta mi casa y no lo podía creer. Pero bueno, son las reglas de la democracia, y allí estuvo también el peronismo en momentos difíciles que atravesó esa democracia, dando su apoyo institucional, sin dobleces, frente a cualquier intento de resquebrajamiento del orden institucional y constitucional, que es el valor más sagrado que tenemos como sociedad. Por eso quería recordar estas cosas, estas vivencias de militante, que bueno, que son las que han adornado y llevado y nos han acompañado toda la vida. Yo no me podía dormir, él se durmió más rápido y yo seguía mirando televisión porque no lo podía creer, porque me acuerdo que Alfonsín tardó en aparecer, me parece que Alfonsín tampoco lo podía creer, y tardó en aparecer porque Leopoldo apareció en la casa de la radical. ¿No? ¿A qué hora? No, más tarde me parece, ¿eh? No, me parece que más tarde. Bueno, y yo miraba la televisión y lo escuchaba hablar y decía, no puede ser que hayamos perdido las elecciones. Y sí, ¿saben qué? Cuando se hacen las cosas mal y la gente tiene memoria de que las cosas se han hecho mal, la gente toma su decisión y tiene que ser respetada. Es una gran lección para todos nosotros, los peronistas, que nos creíamos imbatibles en las urnas. Y siempre es bueno, porque también nosotros, cuando fuimos a internas, y ya no hablo de Arturo, sino hablo de mi marido y de mí, también nos tocó perder con él. En las urnas. Aprendimos, y creo que se aprende mucho más perdiendo y sabiendo perder que ganando y no sabiendo por qué se ganó. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. La presidenta de todos los argentinos habló por la radio pública. La palabra tiene forma de opinión. En Mañana es Hoy, con Roberto Caballero. Se cumple un año de la elección en la que Cristina Fernández de Kirchner fue reelecta con el 54% de los votos. Recién decía que parecen 3 años, ¿no? Por todo lo que ha ocurrido, por todo lo que ha pasado. No puedo dejar de pensar que el discurso de recién de Cristina Fernández de Kirchner en el Museo del Bicentenario tiene una relación también con los sucesos de las últimas semanas, ¿no? El cacerolazo, la revuelta de gendarmes y prefectos y esta reivindicación desde la jefatura del Estado del voto democrático. Hacía mucho que no veía un dirigente radical sentado ahí. Estaba Leopoldo Moró, que ha tenido una actitud muy valiente y muy valerosa en todas estas últimas semanas, donde parecía, ¿no? Digo, desde la agitación, por un lado, del Grupo Clarín, más el sector antikirchnerista de la capital, más esta protesta de prefectos y gendarmes a partir de un decreto mal liquidado, daba una sensación de desestabilización generalizada. Y creo que hoy, bueno, nuevamente las cosas vuelven a su causa, a su eje, y es que en democracia lo que define el rumbo de este sistema es el voto popular. Cristina hablaba de la ley Sáenz Peña, esto ocurrió el 10 de febrero de 1912, con lo cual falta, ya pasó, digamos, lo que sería los 100 años de la ley, pero es cierto también que hoy en Diputados se está discutiendo el voto joven, el voto de los 16 años, que también va a ampliar derechos, y hay una nueva franja social que se incorpora al voto legal de la democracia. Y en eso, bueno, ella comparó con otras experiencias, digamos, desde lo que fue el voto de las masas trabajadoras, el voto de la mujer, y por supuesto ahora también lo enlazó con el voto juvenil. Pero sobre todo lo que remarcó es que durante muchos años, y sobre todo en el siglo XX, por suerte en el siglo XXI ya lo tenemos bastante resuelto en lo que va de este tiempo, los momentos democráticos fueron mucho menores que los momentos de dictadura. Y realmente eso ha dejado una secuela lacerante, ¿sí?, en las instituciones. Y de algún modo creo que el único pacto, esto es, no es una idea mía, es una idea de María Seoane, que dice que el pacto civilizatorio de la sociedad argentina es el nunca más, ¿no? El pacto civilizatorio del siglo XXI es que nunca más se van a golpear cuarteles, que nunca más se va a tomar un atajo para voltear un gobierno elegido por las urnas y reemplazarlo por un poder faccioso o por un poder militar. Recordó Cristina también que todos estos golpes, como todos sabemos, tuvieron una apoyatura civil. Y en muchos casos, no solamente la apoyatura, sino la participación concreta en esas asonadas y en los beneficios posteriores, porque siempre con un golpe de Estado fue para cambiar un modelo de país, que básicamente iba contra el interés o la intención de las mayorías populares expresadas en ese voto. Rindió homenaje a la UCR, a la Unión Cívica Radical. Lo hizo Cristina Fernández de Kirchner recordando que en 1890, en 1893 y en 1905, tanto Leandro Nealem como Hipólito Yrigoyen se levantaron en armas, ¿sí?, contra el fraude. Y dijo de la época que los radicales eran revolucionarios, bueno, obviamente con una ironía, pero me pareció muy correcto, digo, que reivindique a un partido que hoy algunos radicales, digamos, no reivindican tanto esos orígenes, ¿no? Reivindican otras cosas. Alguno dirá, bueno, son alvearistas. Bueno, algunos sí. El otro día nosotros desde acá reivindicábamos a Raúl Alfonsín, por lo menos en esa faceta de dar una pelea en condiciones de desigualdad, con muchas críticas después a lo que fueron las leyes de impunidad, pero convengamos que era un país y un contexto realmente difícil, y él intentó, y yo recordaba puntualmente el discurso en los jardines de la Casa Blanca, donde respaldaba a la Nicaragua sandinista, hostigada por los grupos contras y por el mismo Departamento de Estado, ¿no? Ese coraje, ese Alfonsín, ese gallego radical, y bueno, ella reivindicó a un sector del radicalismo, y no es casual, creo yo, que Leopoldo Moró estuviese sentado ahí mismo. Habló de la correlación de fuerzas, que muchas veces no es la voluntad, sino es la correlación de fuerzas la que permite producir cambios en democracia. Para los que se definen como peronistas, hay una frase habitual que es que las revoluciones se hacen con tiempo o con sangre. Evidentemente el camino democrático es una revolución con tiempo. Es una revolución donde uno va poniendo todos los días un paso más en procura de aquellos objetivos que son una democracia con justicia social, una soberanía, la soberanía política, la independencia económica. Me parece que en ese punto Cristina vuelve a remarcar su origen y también reivindica esta idea de que muchos de los progresos que hemos tenido como sociedad los hemos alcanzado realmente en democracia. Que no han sido ni minorías iluminadas, ni mucho menos que eso, que simplemente ha sido a través de la expresión del voto popular que se ha llegado a un Estado de Derecho como el que hoy tenemos, con todas las falencias, pero también con todos los logros, ¿sí?, que implican para el conjunto de la sociedad, los kirchneristas y los anti-kirchneristas, digo, que formamos parte de esta sociedad. Y hablaba esto de la voluntad y la correlación de fuerza porque muchas veces algunos quieren ir más rápido y otros quieren ir más lento. Y la verdad es que el que define, que es el conductor, el estratega de la política, en este caso Cristina Fernández de Kirchner, por lo menos en lo que es el movimiento político mayoritario de la Argentina de hoy, creo que es una de las pocas que tiene claro el tema de la correlación de fuerzas. Que hay medidas que hay que tomar cuando esas medidas vos sabés que no vas a retroceder. Y que no hay que tomar medidas donde después vos tenés que ceder espacio o porque la tomaste demasiado apresurado o porque no tenías el poder para bancar esa medida que tomaste. Y me parece que en ese punto, lo quiero enlazar con el discurso de ayer, ha quedado bastante anulado en los medios hoy, pero la decisión de mandar un proyecto de ley para regular el mercado bursátil y obligar a las aseguradoras a que pongan 7.000 millones de pesos o quizá un poco más en la producción es una noticia tan, pero tan fuerte como lo que fue la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. se está desmontando lentamente, muy lentamente, el andamiaje jurídico, ¿sí?, del proyecto neoliberal. Se está avanzando, es un paso gigante. Lo de ayer fue una revolución, ¿tá? Ustedes, cuando tengan dudas sobre esto, fíjense cómo reacciona la nación, cómo reaccionan los grupos concentrados y cómo reaccionan los grupos empresarios. Porque aparte todos estos están leyendo que el día 7 de diciembre la democracia, así como en su momento bajó el cuadro de Videla, va a bajar el cuadro de Mañeto, es decir, el cuadro de un señor que expresa un poder corporativo que es el poder empresario, que es el que se llevó puesto a Raúl Alfonsín, entre otras cosas. Y por eso creo que la apelación de Cristina hoy al radicalismo tiene mucho, pero mucho sentido, mucho de sentido común también, y de interpelación a la sociedad sobre qué democracia fuimos construyendo y con qué. Porque algunos creen, y siempre digo lo mismo, que nosotros venimos de Estocolmo y que pasó algo y nos extraviamos. Y la verdad que no venimos de Estocolmo, venimos de Guatepeor. Y se han hecho pasos gigantes. Y este de ayer, obviamente se va a discutir en el Congreso, pero es también un paso fundamental en desmontar ese aparato tanto jurídico, normativo, que hace que el Estado no pueda participar y el mercado se autorregula, lo cual es una falacia. Cuando el mercado se autorregula, en realidad hace fracasar a las sociedades. Funciona muy bien para el mercado, pero las sociedades fracasan, naufragan, y eso se paga con 10, 15, en el caso argentino, millones de desocupados o de gente que queda por debajo de la línea de pobreza. Así que a los que no entienden, a los que creen que en realidad este es un gobierno timorato, a mí realmente todas esas cosas me causan un poco de gracia, sobre todo cuando provienen de sectores que quieren que esto vaya a una velocidad mayor o que se alían con aquello que dicen combatir para simplemente combatir al kirchnerismo. Yo creo que el kirchnerismo tiene muchos errores, comete muchos errores, pero tiene algunos aciertos que son clave y que, como ocurrió con el peronismo en su momento, van a quedar para todos, van a quedar para los kirchneristas y también van a quedar para los que no son kirchneristas. Y eso es lo valioso, ¿no? Eso es lo que realmente vale la pena. Lo último, un detalle, cuando ella dijo sobre el final que a veces hay que perder, porque uno perdiendo aprende cosas, ¿sí? Y a veces es preferible no ganar, sobre todo cuando no tenés qué hacer con esa victoria, o sea, no sabés qué hacer con esa victoria. Y automáticamente me acordé de Ali Calicate, me acordé de Francisco de Narváez, ¿no? Que él ganó una elección, le ganó a Néstor Kirchner una elección. Y sin embargo, su proyecto político ha sido de tamaño naufragio, que hoy está tan desdibujado, que hasta Felipe Solá, el otro día le estaba leyendo una entrevista que le hicieron en Página 12 a Felipe Solá, decía eso ya estaba muerto desde el comienzo. Con algo que estaba muerto desde el comienzo, le ganaron a Néstor Kirchner, ¿sí? Obviamente, con el apoyo de Marcelo Tinelli, no nos olvidemos de eso, y de Canal 13, en un punto hicieron un gran logro de lo que la política mediática, el daño que la política mediática puede hacer a veces contra otro tipo de construcciones que tendrán muchos defectos, pero que siempre han sido interpeladas por las urnas y que de un modo u otro han ido en los últimos años elevando su caudal de votos hasta tal punto que creo que es un hecho inédito en la política argentina, una presidenta pudo ser reelegida con más votos que en su primer gobierno. Y eso marca algo. Y lo que está marcando es un cambio de época. Los que lo vean, lo van a poder aprovechar. Y los que no, se quedarán en el pasado. Compromiso con la palabra. Editorial. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero. Un día como hoy, pero del año 1951, nacía el señor que canta, Federico Moura, una de esas voces y figuras que marcaron el rock nacional. La figura de Federico Moura fue resistida en algún momento, pero a la luz de hoy fue uno de esos letristas iluminados, capaces de hacer canciones que hablaban muy mal de los medios de comunicación en la década del 80, tipo que se animó a decir, soy moderno, no fumo, y a jugar con algunas otras cosas. Se comieron naranjazos, se bancaron un montón de cosas y tenían hermano desaparecido, los Moura. Así que una bandita de pop, como les gustaban decirle a muchos de los que creían que escuchar otra música era otra cosa, eran los Virus. Y un día como hoy también cumple años este otro señor. ¿Ulanovsky canta? No. Ula, sí cumplió años. ¿Cuánto cumplió Ula? 69. Este tipo cumplió 8 menos, 61. Carlos Alberto García Moreno, conocido como Charlie García. Un tipo que lo hemos dicho acá, lo hablábamos con Pacho Donel el sábado. Es un tipo que está en un gran momento de su carrera. Después de haber imaginado que no iba... La verdad, yo le digo, yo imaginé que García había pasado su mejor etapa a principios del 2000, cuando después de La Hija de la Lágrima, para mí García estaba terminado, pero hoy escucharlo he descubierto que le pasan muchas más cosas en esos discos de lo que uno imaginaba, y que ese 60 por 60 que editó el año pasado, 60 años, 60 canciones, un recorrido por toda su obra, marcaba a un Charlie García muy interesante que se estuvo presentando en Luna Park hace muy poco, que está de gira y que lo muestra con una banda muy sólida y muy bien. Como dijo García también en esa nota que hicimos referencia acá, de a poco vuelvo a ser yo a medida que le van retirando la medicación, y vuelve a ser ese García lúcido, picante, y esperemos que pueda ser ese García inspirado y que nos dé nuevas canciones. Por lo pronto tiene una trayectoria lo suficientemente grande para llenar varias discografías. Yo tuve más y era el fin, yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Seremos salvos o nuestro. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Comentábamos en la primera media hora del programa que hay un paro total de actividades en Editorial Perfil contra una serie de despidos que ha decidido esta patronal que encabeza Jorge Fontevecchia. Realmente un despedidor serial en el gremio de prensa gráfica. Y bueno, lo tenemos en línea a Marcelo Iglesias, que es integrante de la Comisión Gremial Interna de Perfil, para que nos cuente los detalles de esto que está sucediendo. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Roberto Caballero y Gerardo Mazzocchi te saludan desde la Radio Pública. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? Bueno, acá un poco, bastante consternado, por la noticia que viene allí de los compañeros de Perfil. Sí, mira, así estamos un poco nosotros también, ¿no? No sorprendidos, porque esto es, una mancha más al tigre, ¿no? Fontevecchia y la empresa tiene esa característica que es la de golpear generalmente a los sectores más débiles de la empresa, ¿no? Generalmente termina o intenta resolver cualquier situación sobre los hombros o la costilla de los compañeros. Marcelo, ¿cuántos telegramas mandó Fontevecchia? Hoy recibimos 21 telegramas, una tanda de 21 telegramas, que son telegramas de preaviso, de preaviso y despido. ¿Y qué son todos? Veo que hay fotógrafos, escáneres. Tenemos en esta oportunidad los afectados son tres sectores en principio, que tienen que ver con retoque fotográfico, fotógrafos, el archivo de editorial, y después varios compañeros de arte, de animación y algunos de redacción. ¿Y cuál es el argumento esta vez? El argumento es que Perfil está muy mal, que la situación del Diario Libre y otra serie de malos negocios ha dejado muy mal parada la editorial, que deben aproximadamente 20 millones de pesos, y que la única forma que encuentran para resolver esta crisis o supercrisis, porque yo la verdad que no he tenido, ni la Comisión Interna ha tenido acceso a los números reales de la empresa, la única forma de resolver esta situación es en un plan de achique sistemático de trabajadores. Uh-huh. Marcelo, déjame que le recuerde a los oyentes que Editorial Perfil es la editorial que imprime revistas como Noticias, la revista Caras, bueno, el bisemanario Perfil, es el diario que sale los sábados y domingos, que ha sido en algún momento una revista muy, una editorial muy importante en cuanto a despliegue, llegó a ser prácticamente la segunda. No sé la situación hoy, pero tampoco, mira, uno por lo que sabe del negocio, digamos, no hay la crisis que ellos manifiestan. Digo, generalmente Perfil tiene una crisis aparte de todas las crisis. En cuanto al despliegue de la editorial, sigue siendo el mismo desde hace muchísimos años. No han cerrado títulos, salvo el Diario Libre en su momento, que era un proyecto nuevo, pero en líneas generales todo sigue igual. Digo, ¿qué es lo que tenemos acá? O sea, lo que nosotros estamos viendo es, en todo caso, una maximización de las ganancias. Trabajo que antes se resolvía con tres o cuatro personas, hoy lo están resolviendo con una persona. Digamos, porque cada vez que alguien se va, o en este caso, en el caso de los despidos, digamos, no es que hay un reemplazo, sino que cada puesto de trabajo que es cerrado, es cerrado permanentemente, con la consecuente carga laboral para los demás. Marcelo Gerardo te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, cómo te va? ¿Qué decidieron ustedes en principio en la asamblea y si tuvieron algún contacto con la empresa? Mira, nosotros lo que decidimos en la asamblea es el paro total de actividades hasta la reincorporación de los compañeros. Mañana tenemos, en principio, con la empresa, hoy, en el día de hoy, no hemos hablado. Sí hablamos durante la semana, cuando se empezaron a correr los rumores de posibles telegramas, indicándoles que esto es lo que iba a pasar, que la asamblea ya había votado anteriormente ante un solo telegrama paro total de actividades. Mañana vamos a tener una audiencia del Ministerio de Trabajo y vemos con la medida de fuerza tomada a discutir con la empresa. Marcelo, bueno, vamos a estar al corriente de esto, seguimos en contacto, cualquier cosa que necesiten, acá estamos, nuestra solidaridad con todos los trabajadores de Perfil, en este caso con los despidos, y bueno, una vez más, el despedidor serial del gremio reaparece con sus malas noticias de siempre. Te mando un abrazo gigante. Un gran abrazo y gracias por todo. No, a vos, Marcelo. Hasta luego, Marcelo. Hablábamos con Marcelo Iglesias, es el integrante de la Comisión Gremial Interna de Editorial Perfil, ellos denuncian 21 despidos allí en la editorial que edita la revista Caras, revista Noticias. Son 10 fotógrafos, 5 escáneres, 2 de archivo, 3 muchachos de arte y una redactora, en principio, según el comunicado que tenemos. Bueno, recién estábamos hablando con él. Paro total de actividades en Editorial Perfil. Nos vamos a las noticias de las 7:30 cuando volvemos la última media hora de Mañana es Hoy. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 7 décimas, humedad 70%. Cristina Fernández destacó la iniciativa que amplía la base electoral para los jóvenes. La presidenta lo manifestó al encabezar el acto en el que se conmemoró el centenario de la sanción de la ley Sáenz Peña, que instauró el voto secreto y obligatorio. Y ahora, si Dios lo quiere, y los diputados también, los jóvenes de 16 años tendrán la oportunidad de optar, si quieren hacerlo, para emitir su voto. La constante ampliación de esa base electoral es al mismo tiempo la ampliación de la sustentabilidad de la democracia. Cuanto más gente participa, cuanto más gente decide, cuando más gente ejerce no solamente el derecho, sino el deber de elegir, porque los ciudadanos no solamente tenemos derecho, también tenemos obligaciones y deberes. Y cuando uno vota se entremezclan los dos, el derecho a elegir y el deber también de ejercer la responsabilidad de ese voto, pensando de acuerdo a sus ideales, pero siempre pensando en la Argentina por sobre todas las cosas. Hallaron el cuerpo de la joven que estaba desaparecida en Chaco. El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, afirmó que la principal hipótesis del crimen de Tatiana es un secuestro extorsivo con el agravante del resultado de muerte. En una conferencia de prensa, Sabadini precisó que, en principio, no habría signos de abuso sexual en el cadáver hallado en las afueras de la capital chaqueña, detrás de un barrio privado llamado La California. Macroscópicamente no se puede determinar la causa de la muerte. En principio no habría signos de abuso, en principio. Eso depende todo de los resultados de los exámenes del gabinete. En un estado deplorable se halló el cuerpo, ya está en el gabinete científico del Poder Judicial. Están los peritos, los médicos evaluando y efectuando la autopsia. Entonces es determinante lo que nos diga la autopsia, ¿no? Y en base a eso, uno va elaborando la punta de la investigación, ¿no? Para el día de mañana, bueno, poder acusar a quien fuera el autor, lograr su posterior elevación a juicio y su condena, ¿no? Tambauer resaltó la importancia de la pluralidad de voces a partir de la nueva ley de servicios de comunicación. El presidente de Radio y Televisión Argentina, Tristán Bauer, en el acto de inauguración del canal de la Universidad Nacional de La Plata, habló de la importancia de las nuevas voces dentro de la vigencia de la ley plena de la ley de medios. Ya no más la única voz de los poderosos, ya no más los monopolios, y abrir la puerta a las nuevas voces, a las nuevas imágenes, transformarnos todos en creadores de una nueva, verdadera, profunda, intensa cultura nacional. Y qué hermoso que una de esas voces surja de una universidad pública con la tradición de esta alta casa de estudios. Qué hermoso estar aquí en esta tarde y saber que esta antena va a irradiar nuevos pensamientos, nuevas ideas, nuevas luces, nuevos colores. Y finalmente se trata de la creación de un nuevo mapa mediático en la Argentina. Son tiempos donde la ley pondrá las cosas en claro. Y el 7 de diciembre, vaya, que es una fecha clave una vez más en nuestra historia. En La Plata, María Turenman, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 16 grados, 7 décimas, humedad 70%. El cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Analizando lo que dicen los medios. ¡Ay, mi amor! ¿Cómo estás, mi vida? ¡Ay, ay, nenu! ¡Qué ganas que tenía de verte! ¡Ay, mira! Por suerte puedo hablar con vos, mi vida, porque, viste, esta mujer agarra la cadena y es insoportable. Yo gasté el dial pasando para un lado y estaba en todos lados, mi amor. ¡En todos los canales! Esa es la pluralidad de voces que quieren ellos. Por favor, mi amor, ya es columnista del programa de Caballero. Todos los días está la señora, les hace los programas. Los otros días pongo el programa de cocina para mirar, porque quería hacer una tarta que, bueno, estaba explicando. Lo corre al cocinero ella y dice: ¡Argentino! No. Hoy cocino yo, la presidenta. ¡Ay, por favor, mi amor! Mirándole en el gourmet haciendo buñuelos, ya no te da respiro. Dicen que es la que maneja Narizota también. Todo, y que se amor. Levanta y golpe, es ella. Es ella, está mi en amor. Todos lados. Ay, no mi tiene vida. Control. ¡Ay, mi vida! Por favor, encima, que una tiene que aguantar la cadena nacional. Y todo para decir esas barbaridades, porque ya nada es seguro en este país. Nada. Encima, si mete con las aseguradoras, aseguro se lo llevaron preso, mi amor. Ay, ya no saben qué hacer para quedarse con los fondos de los jubilados. Y mi marido, que me hace burla todo el día, me dice los otros días: ¿Sabés, vieja, cuál es el partido político más viejo de la historia? Y yo le digo: no tengo ni idea, mi amor. Le digo: no sé. Y me dice: el PRO. ¿El PRO? El PRO, el partido político más viejo de la historia. Y me dice, porque en épocas de Alí Babá ya tenía 40 afiliados. Vos podés creer, mi amor, se burlan de todo. Ay, no entendí. Ay, va, mi amor, un cuento. Ay, vos estás casada con un intelectual también, mi amor. Yo no te agarro esos chistes. Ay, mi amor, todo el día haciendo chistes. Los días me dice, ¿sabés cómo le dicen a Macri y a Mañeto? No, pareja de truco. ¿Por qué le digo mi amor? Porque uno canta y el otro miente. Ay, por favor, ay, por favor, mi amor. Bueno, si no se me tiran con él, que es tan lindo. Me parece bueno. Por favor, mi amor, ahora lo que tenemos que ver, que Moreno y Love le van a decir en dónde tenemos que invertir la plata los que tenemos aseguradora. Yo no tengo aseguradora, pero estoy segura de muchas cosas. Y una de las cosas de las que estoy segura es que todos estamos así. ¿Sabes por culpa de quién? No. ¡Por culpa de este gobierno de zurdos! ¡Ay, mi amor! ¿Cuándo se van? ¿Cuándo se van? La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Ay, señora Lucía Capozzo, estábamos con el tema Bauman. Sí, estábamos con las haciendo enfermedades. Agua. Sí, estábamos con las enfermedades, porque Sigmund Bauman, el filósofo, el hombre que puso en juego este mundo líquido que estamos viviendo, este mundo en continuada transformación, ¿no es cierto? Que nos obliga y nos pone frente a temas acuciantes, digamos, ¿no? Que los tenemos que vivir intensamente como se nos están dando. Bueno, entonces estábamos hablando de que en realidad las cuestiones ahora se han invertido. En realidad uno no se enferma y busca un médico, sino que la medicina y los fármacos lo que busca su enfermedad. No sé si es claro. Clarísimo. Entonces, antes había situaciones que eran más o menos normales y ahora, por esta búsqueda permanente del bienestar sin límites, usted casi tiene que ser una máquina perfecta. O sea, las publicidades son infinitas. O sea, desde los esas cositas, los apósitos que se ponen para las tortícolis y las torceduras, hongos, como ya le dije, los hongos pédicos, hasta, dice él, la hipotricosis de la pestaña, donde usted le dicen que ahí si habíamos no tiene, quedado. Claro, si usted no tiene pestaña larga, sí, es porque sufre una patología. O sea, esta relación del cuerpo que hay que tener con las tendencias, con la cultura, alimenta permanentemente toda una industria que detecta justamente estas cosas y pone a su disposición una batería enorme de medicamentos, medicaciones y demás hierbas. Incluso él llega a decir que también existe en estos tiempos ponerle coto a este nombre altisonante que son disturbios del ansia social. ¿Vio esta cosa de los? Claro, esta cosa de los. Sí, todo es solucionable gracias a los medicamentos y gracias a una industria farmacológica que nos inventa permanentemente situaciones nuevas para que sigamos buscando el ideal. Para terminar, sí, él concluye de esta manera y dice: para ironía de la suerte, estamos también manipulados para financiar nuestras desilusiones. Cada fármaco que viene introducido en el mercado para sustituir a aquellos que lo han precedido y tienen y han perdido ya su credibilidad, tiende a tener un costo superior a aquellos de los cuales toma su lugar. Un aumento que su mayor eficacia puede difícilmente justificar. Porque esto también es cierto. Cada medicamento superador también lo supera en precio. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Buenas tardes, señora Miriam Lewin, que dice cómo anda. ¿Cómo pasaba le por acá y se metió y escribimos todo el discurso de la presidenta junto? Pero por supuesto, porque usted sabe que cuando yo vengo, ella habla. Cristina. Ella habla, perfecto. Yo iba a hablar de otra cosa, tenía preparado otro tema, pero uno de los integrantes de la mesa, Horacio Marmurek, comunicó recién que efectivamente, como lo había anunciado, el que anuncia no es traidor, no. Es avisador, sí. Macri vetó la ley de aborto no punible que había aprobado la legislatura de la ciudad. Y precisamente, ese reclamo le hicieron a la Argentina varios países integrantes de la Comisión de Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Esos países son Alemania, Holanda, Suiza, Noruega, Uruguay, que acaba de aprobar la ley de aborto, y Eslovenia. Concretamente le pidieron a la Argentina que garantice el acceso a los abortos no punibles y expresaron su preocupación por las muertes de mujeres por abortos inseguros. Sí. Los informes habían sido presentados a este organismo por el CEL, Centro de Estudios Legales y Sociales, Católicas por el Derecho a Decidir, el Centro de Estudios de Estado y Sociedad, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, ELA, presidido por Aide Virgin, entre otras entidades. Hay otros asuntos pendientes que tiene la Argentina, como por ejemplo la cuestión cárceles. Ya lo había dicho Néstor Kirchner, era una de las deudas, la situación en las cárceles argentinas, sobre todo en las provinciales, aunque también hay serias irregularidades en las federales, las situaciones de tortura, recordamos hace poco ese video que se vio de Salta, sí. Un video horroroso que parece salido de la oscuridad de la historia de los 70, donde prácticamente desnudos eran apaleados, torturados, internos de las cárceles de una cárcel de esa provincia. El grupo de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sugirió que se investiguen las denuncias de tortura cometidas por funcionarios del Estado. Todavía se tortura en comisarías. Que se preste atención a la situación de hacinamiento de las cárceles y que se revise el actual sistema penitenciario, que es nido de corrupción. También hubo una señal de alarma en cuanto al crecimiento de la violencia de género. Uh-huh. Está en debate si realmente hay un crecimiento de la violencia de género o si las mujeres nos animamos a denunciar. Pero lo que pide Naciones Unidas es que se incrementen los mecanismos por los cuales las víctimas de violencia de género pueden denunciar, es decir, el acceso al Estado. En definitiva, la Comisión reconoció los grandes avances de la Argentina en materia de enjuiciamiento a represores por crímenes de lesa humanidad, pero puso de manifiesto que hay todavía algunas deudas. ¿Podríamos decir, estamos mal, pero vamos bien? ¿Podríamos decir así, Roberto? Ay, me trae unos recuerdos esa frase. No trae unos recuerdos, mire, que en sí mismo ya es una pesadilla. Sí. Gracias. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Diecinueve y 46. Comentábamos recién que ayer en el anuncio de la reforma al programa, al sistema bursátil y también al sistema de seguros, sí, era un paso adelante que de algún modo tiende a eliminar la autorregulación del mercado, que es parte del paradigma de los 90. Pero mejor que hable alguien que tiene conocimiento de causa y que seguramente de este tema sabe y mucho. Me estoy refiriendo al diputado nacional del Frente Nuevo Encuentro, Carlos Heller. ¿Qué tal, Heller? ¿Cómo le va? Roberto Caballero. ¿Qué tal, Roberto? Lo saludamos aquí de la Radio Pública. Bien. Me quedé ayer, la presidenta hizo su cadena nacional, sí. La escuchamos aquí en el programa y no pudimos después comentar qué es la profundidad, digamos, de los anuncios. Así que hoy lo tratamos de hacer con usted. ¿Qué le pareció a usted? Primero, hay que ponerlo en línea con otras cosas que tienen que ver con la reforma del sistema financiero en su conjunto, que se inició con la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. Uh-huh. Y que la presidenta lo definió, yo creo que hay un par de frases, ella dijo algo así como que venimos a darle un nuevo marco institucional al mercado de capitales para que sea más transparente, más simplificado. Uh-huh. Y después dijo, la regulación siempre existe, eso lo viene diciendo recurrentemente, es así, cuando no regula el Estado, regula el mercado. Uh-huh. El sistema del mercado de capitales está regulado por una ley del año 68. ¿De la época de Onganía? De Onganía, claro. Uh-huh. Parece que con eso solo alcanzaría para hablar de la necesidad del cambio, pero además en el medio está la crisis financiera internacional y demás, donde en el mundo entero se han ido tomando medidas para corregir las deformaciones del mercado estableciendo distintos tipos de regulaciones. Sí. El proyecto, este es un proyecto de ley, tiene que ir al Parlamento, pero lo que se toman son las cosas que en el mundo entero se están haciendo, las prácticas que promueve la Organización Internacional de Comisiones de Valores, es decir, aquí ahí se ha tomado lo del GAFI, es decir, todas las experiencias internacionales, y la idea es sencillamente lo que dice el enunciado, es decir, fortalecer la capacidad de regulación y de supervisión del Estado sobre los mercados para que sean más abiertos, más competitivos, más simples y para que se puedan orientar más hacia la economía real. Ahí tengo una consulta en relación al tema de las aseguradoras, sí. Digamos. Van a tener que orientar parte del dinero, sí, a actividad productiva. Así es, esa es la segunda medida que anunció. Sí. Pero de la primera me faltaría agregar una cosita. Que el proyecto refuerza el rol de la Comisión Nacional de Valores respecto del seguimiento de la actividad de las calificadoras de riesgo. Le da mayor capacidad para observar su comportamiento, incluso le da poder sancionatorio. Creo que está muy bueno eso. Y otra cosa que tiene el proyecto es que abre el intercambio de información que hoy está amparada por el secreto con miras a mejorar todo lo que tiene que ver con la supervisión e investigación financiera. Y esto me parece también un paso importantísimo en temas de prevención de lavado de dinero, en temas de evasión, etcétera, que creo que por eso los mercados reaccionaron hoy con esa baja, ¿no? Uh-huh. Que es lo que siempre hacen, mostrar su disgusto, porque los van a controlar un poco más. Claro. Respecto de las aseguradoras, efectivamente lo que establece esta decisión del gobierno es que una parte de las disponibilidades de las reservas que tienen que mantener tendrán que estar orientadas a actividades productivas. Uh-huh. Lo dijo con esas palabras, dijo incluso que era contramano de lo que estaba pasando en el mundo, porque aquí seguimos tratando de impulsar nuevas políticas públicas activas contracíclicas para tratar de contrarrestar los efectos de la crisis. Son 7.000 millones de pesos de aquí a mayo del 2013, es decir, del año que viene, para inversiones productivas y de infraestructura. Eso se suma a lo que tiene que poner también la banca privada, ¿no? Son los créditos que tiene que dar el sistema financiero, que son los créditos para la inversión productiva, efectivamente, que son como 14.000 y pico de millones de pesos. Bien, o sea que son inyecciones de dinero importantes para la actividad. Son inyecciones de dinero, todos orientados a lo productivo. En uh-huh. este caso incluso están bastante especificadas, las inversiones tienen que ser proyectos productivos impulsados por el Banco de Inversión y Comercio Exterior y el Nación, los fondos comunes de inversión PYME y de economías regionales e infraestructura, uh-huh. Es decir, que todo tiene bastante acotado el objeto y van a ser decididos por se crea un llamado Comité de Elegibilidad de Inversiones de las Compañías de Seguros y Reaseguros, uh-huh. donde van a estar funcionarios del Ministerio de Economía, el Secretario de Finanzas, de Política Económica y el de Comercio Interior, sí. El Secretario de Industria de la Pequeña y Mediana Empresa y uh-huh. el Superintendente de Seguro de la Nación. Bien. Carlos, ¿sabe qué? Lo tengo en línea a Jorge Mancinelli, que es nuestro columnista habitual de Economía, que quizá quiera hacerle una pregunta. Vamos. Sí, cómo no, diputado Heller. Respecto a la reforma a la Comisión Nacional de Valores, una de las modificaciones más importantes es la que termina con la mutualización del mercado. ¿Podría explicarnos en qué consiste la mutualización? Me pone en un apuro. Déjeme decir que nosotros el proyecto ya no lo recibimos. Ayer se anunció y todavía yo no lo tengo en mis manos para contestar en detalle este tema. Pero no sé a qué llama usted mutualización. La mutualización es que los comisionistas o los operadores, mejor dicho, del mercado tienen que ser socios. Con lo cual, no va a ser necesario desembolsar fondos que a veces son importantes para poder intervenir en la operatoria, ¿no? Bueno, me acaba de ilustrar. Más que preguntarme, me dio una clase. Y por eso lo tenemos de columnista acá, el señor Manzonelli. No, lo que sucede es que, efectivamente, nosotros tenemos que recibir el proyecto, verlo en detalle, lo vamos a tener que tratar. Yo integro las comisiones, tanto de finanzas como de presupuesto, ambas tendrán que meterse en el tema, así que lo tendremos que ver en absoluto detalle. Yo lo que he visto son los aspectos generales de la orientación, insisto, y me parece que están por ahí por donde lo planteábamos, ¿no es cierto? Regular algo que hoy no está regulado, hacerlo más competitivo, hacerlo más simple, hacerlo más orientado hacia la economía real, me parece que va en línea con el resto de las cosas que se vienen haciendo y que van sumando un Estado más activo, más presente y más capacitado para enfrentar la crisis. Porque yo creo que no hay que dejar de decir, Roberto y, sí, y su gente allí, que el mundo está en crisis. Todos los días uno mira los diarios y un día dicen síntoma de mejoría, pero al día siguiente todo se cae a pedazos, sube la pobreza, sube el desempleo, sube. Y aquí está nuestra economía resistiendo bastante bien a partir de, no del viento de cola, sino de esas políticas públicas, ¿no? Claro. Carlos, le agradecemos mucho la comunicación con Mañana Es Hoy. Le mando un abrazo grande. Otro. Era okay. Carlos Heller, diputado nacional del Frente Nuevo Encuentro. ¿Estás ahí, Manchi? Sí, así es. Bueno, ahí escuchaste vos el discurso ayer de la prensa y, digamos, tenemos 5 minutitos. ¿Querés redondear un poco la idea esta que estábamos hablando? Cómo no. Hay dos grandes reformas que tienen que ver con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y que tienen que ver con la política económica, como una sola decisión política en cuanto a orientación. Las reformas en la Comisión Nacional de Valores, sí, para tener idea, la Comisión Nacional de Valores nace en el año 68. La ley que organiza el mercado de valores y da nacimiento a la CNB tiene 98 modificaciones. Sí. Es una ley súper emparchada, que no realmente no responde ni se adecúa a el presente. Entonces, bueno, la idea es adecuar, actualizar la ley, por ejemplo, terminar con las mutualizaciones. El que quiere intervenir en el mercado tiene que hacerse socio de ese mercado. Claro. Le da a la Comisión Nacional de Valores muchas más facultades, pero no facultades en términos de atropellar o de inhibir a la actividad privada, sino de controlar una actividad que es realmente muy importante para la economía. La otra cuestión que tiene que ver con las compañías de seguros, ¿saben cuál es la masa de fondos que manejan las compañías de seguros en la Argentina? Bastante, supongo. 64.000 millones de pesos.